humilde, gracias por atendernos, con una señora que tiene domicilio en Sangual 100 y tiene que votar en la Universidad Barrial, fuera de su circuito electoral, ¿no? Buen día. Buenos días a todos. Sí, en realidad, bueno, comentarles un poco. Nosotros desde el Consejo Deliberante elaboramos una propuesta con la universidad para dividir a Tandil en pequeñas zonas y que los vecinos voten dentro de esa zona. ¿Sí? Hay gente que le va a quedar a 2 o 3 cuadras y otras personas que sí, que por ahí le puede quedar lejos, que va a hacer 15 cuadras. Pero bueno, pensando un poco en cuál era el objetivo, ¿no?, del proyecto, es que votemos dentro de un mismo circuito. Obviamente que hay casos que no votan dentro del mismo circuito y por ahí ese reclamo es atendible, ¿no? ¿Qué quiere decir atendible? Yo, depende de 2 cosas. En principio, de que la persona haya hecho el cambio de domicilio correspondiente y haya actualizado el DNI. Si la persona no actualizó el DNI, ahí la verdad es que ya mucho más no se puede realizar. ¿Dónde hay que entrar como para poder ver el mapita, para ver, por ejemplo, yo tengo domicilio en Saavedra 400 y voto en la escuela 2 en España? ¿Dónde tengo que entrar para ver si estoy dentro del circuito? En la página del municipio de Tandil está el mapa colgado de los circuitos y en la página de la Justicia Electoral también está el mapa de los circuitos electorales. ¿Matilde, falló en algo? ¿O no era lo que ustedes esperaban? En realidad, nosotros sabíamos que nuestra capacidad siempre es limitada. Nosotros presentamos una propuesta y no somos quienes ni decidimos ni ejecutamos. La Justicia Electoral, como cada año en todas las elecciones, toma su decisión, evalúa e implementa, ¿no? De hecho, históricamente hemos tenido muchos problemas con los padrones, con quién aparecía y quién no, quién era menor de edad y quién no, y en estas elecciones no son la excepción, digamos. Seguimos teniendo problemas de quién aparece en el padrón y quién no, y se suma el problema de los domicilios. Pero la verdad es que, bueno, sería, digamos, para nosotros es un gran desafío. Hicimos un proyecto de resolución donde votamos y solicitamos a la Justicia Electoral que actualice los padrones, pero bueno, escapa bastante a todos nosotros el tema de la elaboración de los padrones. Recién una señora había hecho hace un año ya el cambio de domicilio, vivía en Buenos Aires, un año lo hizo en Tandil, y se fijó ahora el padrón y figura Buenos Aires. Fue al Correo Argentino a hacer la denuncia y no se lo tomaron. ¿Cuáles son los pasos a seguir en ese momento con esa inquietud? Mira, la Justicia Electoral es, digamos, quien se encarga de eso. No tiene sede en cada localidad, es, digamos, es provincial o es nacional. Sí, para cada elección define como comando electoral al correo, que es a donde hay que llevar los reclamos. Estamos intentando comunicarnos con la gente del correo y demás, pero todos los años, para cada elección, la gente se ha dirigido al correo y ahí le han hecho cargar los formularios y le han hecho los reclamos. No sé ahora por qué este caso puntual esa señora o por qué el correo, pero en realidad lo que la Justicia Electoral dice es que hay un comando electoral para cada elecciones y ese comando en la ciudad de Tandil y en cada una de las ciudades del país lo hace el correo. No sé si tenés respuesta a vos o hay que investigar, pero donde votemos en agosto, ¿vamos a votar en octubre o en esos meses se puede seguir actualizando los padrones? No, por lo que dice la ley electoral, se tiene que respetar el mismo padrón. La gente, como votó en agosto, vota en octubre. Sí podemos decir, o por ahí anticipar un poquito, que por un error de sistema nos informaron, en realidad, la concejal María Eugenia Paumé, cuando nos pasaron los centros de votación, detectó que la Universidad Barrial estaba afectada a Tunita, ¿no? Así que ahí, entre las dos, empezamos a pensar cuál otra alternativa, e hicimos el reclamo correspondiente, porque ahí sí. Pensemos que hay gente que antes vota, que vivía, no sé, en Don Bosco, iba a votar a Movediza. El proyecto de circuitos electorales es para eso, digamos, para que uno vote dentro de una misma zona. Como en este caso no se respeta eso, ¿sí?, que el mismo centro de votación adjudicado no es de esa zona, hicimos un reclamo bastante fuerte, y creemos que en esta semana va a salir algún anuncio de la Justicia Electoral modificando eso. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, pongamos como ejemplo a la Universidad Barrial, que no tiene tantos salones y se va a votar? ¿Cómo se van a utilizar ahí los cuartos oscuros móviles? ¿Qué significa eso? Sí, en algunos lugares va a haber cuartos oscuros móviles, que también el mismo comando electoral, que es el correo, es quien los va a traer, los arma y los deja listos y funcionan como cuartos oscuros normales, ¿no? Quiere decir que va a estar la mesita fuera del cuarto oscuro, con el padrón, las autoridades de mesa, y el cuarto oscuro portátil o móvil, que es es un cuadrado de plástico desplegable, que bueno, va a funcionar así como todos los cuartos oscuros. Chicos, ¿alguna consulta para aconsejar al Matilde Videl? No, está bien, estaba aclarado, digamos, respecto de que, bueno, se presentó el proyecto, pero que después es la justicia electoral la que termina definiendo. Sí hay, digamos, varios testimonios de gente, ¿no? La que le toca muy lejos, que no parece estar en la zona, sí, en este radio de 10 o 15 cuadras. Sí, por ejemplo, de la calle Ituzaingó, como la señora de la que hablamos recién, le tocó en la unibarrial, ¿sí? Allá cruzando la ruta, por un lado que no tiene nada que ver con el radio del barrio en el que se encuentra. Claro, el tema es, la universidad barrial es la única situación que creo que se va a rever, que de hecho no va a quedar afectada para las elecciones. Nosotros, al menos a propuesta de María Eugenia, se nos ocurrió la Casa del Deporte, que hoy está ahí funcionando la secundaria 20, como centro de votación para esa zona, que bueno, me parece que ahí sí las distancias son más cercanas. Bien. Y Matilde, por otro lado, las escuelas, el número de gente, más allá de la población del barrio, ¿tienen más o menos todos la misma cantidad? No, la verdad que no. Ajá. Varía muchísimo. Nosotros, cuando veíamos los centros de votación y las mesas, hay centros de votación que tienen 2 mesas. Ajá. Y otros que tienen 16. Ajá. Varía mucho. Sí te puedo decir que, haciendo una comparativa de las últimas elecciones a esta, vemos que han reducido la cantidad de mesas por establecimiento, lo cual está bueno porque hace que el escrutinio y el momento de votar y las colas sean mucho más llevaderas. Claro. Creo que hay un solo establecimiento que tiene 16 mesas, sí, y otros establecimientos, que son 3, que tienen 10. Ajá. Después el resto todas tienen menos. Sí, tampoco significa, por ejemplo, mi mamá y yo tenemos el mismo domicilio, pero votamos en escuelas diferentes. Eso tampoco significa que vamos a votar a la misma escuela, ¿no? ¿O sí? No, claro. A ver, la familia va a votar dentro de la misma zona, del mismo circuito, pero sigue siendo por orden alfabético. Eso no era posible modificarlo, ya sabíamos cuando hicimos los circuitos, y por eso pensamos en la zona, ¿no? Junto con la universidad, que fue un poco la que nos hizo el diagnóstico del territorio y nos propuso un poco la zona. Matilde, gracias. Muchísimas gracias a ustedes.